Sì. Quiere poner uno acá. Lo voy a poner ahí. Allá me harán una seña si se oye bien o no. Me hicieron así, ¿qué quiere decir, mal o bien? Yo quisiera decirles que tuve unas horas esta tarde con mi señora para aggiornarnos. Me la robaron un día y medio, más o menos. Eso es medio trágico. Para un joven como yo es trágico. Para un viejo como yo, también es trágico. Interesante, mi estimado hermano pastor, yo creo que usted debiera reunir a los diáconos y líderes y tener algunos días de ayuno pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que han estado haciendo las hermanas. Algunos esposos habrán estado tranquilos por una noche, pero me parece que hubo mucha diversión allá, así que no sé. No lloren, hermanas, no lloren, quédense tranquilas. Lo más lamentable es que mi esposa también fue parte de todo ese pecado conjunto, así que vamos a ver cómo restauramos un poco las cosas. Ahora en el retorno trataremos de conversar, vamos a pedir al Señor que sea, ¿puedo girar esto así? Que sea benévolo con nuestras hermanas. Pero es interesante, yo hice un comentario esta mañana sobre el tema de la mujer. En el programa de Irene, que trabajamos mucho, tuve el placer de ser uno de los fundadores hace más de 30 años de Irene, y realmente el haber trabajado el tema de la mujer desde las Escrituras ha generado mucha polémica. Si a alguien le interesa, puedo sugerir un artículo sobre el sometimiento, que no es como se ha enseñado hasta la actualidad. No sé si tocaste algo de eso o no. Pero realmente yo creo que en nuestras iglesias hay que revisar algunos temas y pensar que Dios en un principio, con mucha claridad, estableció que ambos son imagen y semejanza de Dios. No hay una mejor imagen en el hombre y un cachito de esa imagen en la mujer. No es cierto eso. Pero bueno, eso será tal vez para otra oportunidad, pero si a alguien le interesa, puedo incluso mandarle algún material útil en ese sentido. No es para que se peleen con sus esposos, sino para que puedan trabajar juntos. Tanto mi esposa como yo creemos seriamente, y ha sido nuestra experiencia de vida, el construir uno en el otro. Y eso es de parte de Dios. Dios lo quiere así. ¿Qué voy a hacer esta noche? Ustedes no tienen que dejar hablar tanto tiempo a los pastores, por lo menos hablo por mí. Por él, ustedes se lo tienen que soportar todos los domingos, es un problema de ustedes. Pero normalmente los pastores nos embalamos a veces con un tema, y entonces por eso pregunté por el reloj. No lo veo bien de costado, pero allá dice 8. 8. O sea que tengo ahora una hora y media. No, entiendo que el garage cierra a las 10. Entonces a las 10 menos 5 podemos terminar. Bueno, quédense tranquilos porque no va a ser para tanto el sufrimiento. Soy un enamorado de la teología juanina. Déjenme explicar esto un cachito. Toda nuestra vida de iglesia, hace 5 siglos, el mundo reformado, el mundo evangélico, fue fuertemente influenciado por Pablo. Nuestros roles dentro de la vida de la iglesia, el concepto, el término iglesia, lo eligió realmente Pablo, no es un término que usara Jesús siquiera. Aunque uno va a Mateo 16, 18, son las dos únicas veces en los evangelios que aparece el término iglesia, es paulina. Mateo fue muy influenciado por Pablo. La orientación de esa palabra en el contexto, gracias, no sé dónde lo voy a apoyar, pero vamos a hacer práctica. Que se caiga. El tema es que Pablo veía, por la influencia que él tenía anterior, que la iglesia debía ser algo dinámico y algo parecido a lo que se hizo recién acá. O sea que el conjunto de la membresía participe en la toma de decisiones, en las cosas difíciles o fáciles, pero que de alguna manera el creyente tiene voz y debe tener un espacio donde expresarse. Eso ha enriquecido la vida de nuestras iglesias y yo podría hablarles aún desde mi niñez y adolescencia, aún como estudiante secundario, cómo esa modalidad fue una fuerte influencia en la sociedad y donde uno se movía. Lo cierto es que no cuestionamos la influencia de Pablo, pero Dios, que sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros, tomó a un adolescente y lo puso entre los 12. Ese adolescente era Juan. Juan, de quien conocemos su evangelio. Lo interesante es que probablemente era el chico o adolescente, si les gusta mejor, que estaba presto a toda la conversación. Cuando nosotros somos grandes, en especial a mis jóvenes 71 años, hay cosas que uno tiene que hacer un esfuerzo a veces para retener. Y a veces pierde su memoria en algunos nombres o detalles. Pero ustedes saben que los pibes hacen así, retienen enseguida y grafican enseguida y, bueno, tienen miles de formas de poder expresarse, lo cual es realmente sugestivo. ¿Por qué Jesús fue a buscar un adolescente? Miren, hay que estudiar con mucho cuidado esto porque realmente es muy rico. Jesús no fue a ningún seminario rabínico a buscar sus discípulos, podía haberlo hecho. Sin embargo, se fue a buscar gente del vulgo, diría uno. Gente que no tuviera la cabeza cerrada. No gente que tuviera las estructuras tan formadas que él tuviera que haberse estado peleando a cada rato con ellos. Por eso no lo elige a Pablo. Si Jesús hubiera tenido en el grupo a Pablo, se hubiera pasado 3 años discutiendo con Pablo. Pablo tenía que vivir una experiencia aparte. Rica experiencia, con un gran aporte como encontramos de él en el Nuevo Testamento, pero en el grupo hubiera sido un problema. Entonces, Jesús va a trabajar con estas cabezas frescas, gentes del vulgo que nadie de ellos pudiera decir que eran apóstoles gracias a ellos, sino eran gracias al Señor. Y creo que cualquiera de nosotros, y en especial en el rol pastoral, si es coherente con su llamado y haciendo lo que Dios le pidió, va a decir exactamente lo mismo. Lo que yo soy no es por lo que yo soy, sino es por lo que el Señor hizo. Y el Señor se va tomando su tiempo para estas cosas. Por eso la estrategia de Jesús fue poner a alguien joven que en algún momento de la historia de la iglesia pudiera tener una voz clara y precisa de cuál era el pensamiento de Jesús. Mi postura en este tiempo, mi postura teológica, es que estamos viviendo tiempos donde hay que volver a ver cómo pensaba Jesús. En 20 siglos de cristianismo, el cristianismo fue recibiendo distintas perchas, espero que se entienda esta expresión. Formas, modelos, interpretaciones humanas, cosas que hemos aprendido y nos las han inculcado como si todo eso tuviera que ver con el Evangelio. Y no me voy a extender porque puedo tener ese gran riesgo, pero piensen tan solo que el 99% de las cosas que nosotros hacemos, Jesús no se ocupó. No dijo que construyéramos templos. Nunca dijo que nos reuniéramos. Mucho menos que fuera en domingo, porque el domingo, hoy para nosotros el domingo es domingo, domingo viene de Dominus, el día del Señor, para ellos era el primer día de la semana y punto, como cualquier otro día más. O sea, de las muchísimas cosas que nosotros hacemos, estudios bíblicos, cultos con esta forma, templo tipo chorizo y por qué no redondo cuadrado, por qué no nos reunimos en la plaza, son todos modelos que los seres humanos fuimos aportando, algunas que las hemos estimado como prácticas y otras no. Lo primero que se le ocurrió a Constantino allá en el siglo III fue agarrar un edificio municipal en Constantinopla y transformarlo en una basílica. Y a partir de ahí empezó la competencia a ver quién construía la basílica más grande. Y así transcurrió la Edad Media. Por lo tanto, quisiera simplemente mechar en este comentario el modelo de Jesús, que nunca tuvo que ver con asociarse o aferrarse a cosas que tenían como principio meramente la mente humana. En su proyecto, entonces, instala a Juan. El Evangelio de Juan, permítame decírselo así, yo también se lo regalo a la gente que no sabe nada del Evangelio. No le regale una Biblia. No soy mezquino. Si usted le da una Biblia, va a llegar al capítulo 5 de Génesis, va a empezar a leer genealogías y no va a entender una papa de nada. ¿Por qué? Porque va a leer la Biblia como cualquier otro libro. ¿Dónde empieza usted los libros? La primera página. Hasta que no llega al final, imagínese, explicarle a una persona la formación del antiguo, la formación del nuevo, llevaría demasiado tiempo. Usted regale un Evangelio a Juan, que es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que Juan hace, y ahora a ver si podemos ubicarnos en el tiempo, él está al fin del primer siglo. La iglesia ya ha crecido en su proceso. Ya hay iglesias prácticamente en casi todo el Imperio Romano. De alguna manera Juan es testigo de los problemas que empiezan a aparecer en la iglesia. Entonces, las iglesias crecieron. Cuando crecen las iglesias van creciendo los problemas. No es tan difícil ir conociendo a todos los miembros en la iglesia. Por lo tanto, Juan es parte de ese conflicto. Algunos memoriosos, por lo menos apelo a la memoria, y si no les recuerdo, que él tiene un grave conflicto con un tal Diótrefes. Un tal Diótrefes que se cree dueño de la palabra y que no deja que nadie visite al grupo que él está pastoreando o está cuidando. Y Juan define, ¿no es cierto?, que él es un hombre que se la pasa parloteando. Realmente el castellano es suave, porque en el original es bastante más fuerte la palabra. Lo concreto es que Juan es como que se sienta en la historia y puede ver 70 años de proceso. Desde el inicio de Jesús, escogiendo a sus discípulos, sus momentos personales y particulares con él. También puede ver lo que Pablo ha hecho, ya no existe ninguno de los apóstoles. Y entonces puede ver todo el proceso. Es como que pudiera sentarse y ver la historia de la iglesia en el primer siglo. Y entonces decide escribir lo que no está en ninguno de los evangelios. Por eso cuando usted va y lee los evangelios, dice, ah, Juan es completamente distinto. Sí, es distinto. A Juan no le interesa la cronología, el orden de los acontecimientos. A Juan lo que le interesa es mostrar a un Jesús hablando con las personas. Lo más importante de Juan es que uno puede ir siguiendo una secuencia de encuentros con personas. ¿Y cómo puede entrar Jesús en la intimidad de las personas? Si ustedes quieren buscar, leemos un texto. Yo dediqué unos 12 años para el estudio de la teología juanina, lo cual creo que nunca terminé y creo que no voy a terminar. Voy a leer en el capítulo 1. Quiero aclarar que tengo aquí delante la versión internacional. Espero no hacer lío, y si no, le pido a alguien con Reina Valera 60. ¿Usan internacional, Carlos? Sí. Si no, leemos en Reina Valera 60. Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 42. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Por las dudas, si hay alguien nuevo, este Juan que se menciona acá es quien mencionó antes Carlos, Juan el Bautista. Lo cual nos revela en primer término que Juan, el autor del Evangelio, fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces estaba este Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Dice que al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto al Bautista, siguieron a Jesús. Dice que Jesús, el verso 38, se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Creo que dice Reina Valera 60, ¿no? ¿Dónde moras? Rabí, que significa maestro, le dice Jesús, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan el Bautista, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Termino ahí, después vamos a ver cómo andamos con el tiempo, si podemos agregar alguna cosita más. ¿Qué es lo que muestra esto? Trate de observar. Juan, al hablar de personas, y de personas que se encontraron con Jesús, va a partir, primero que nada, de su propia experiencia. Él va a contar lo que como adolescente le pasó con Jesús. Y cómo esa experiencia lo marcó de por vida. Y cómo esa experiencia le permite ahora, ¿no es cierto?, en su memorización de los acontecimientos, ver el impacto que le produjo aquel primer encuentro con Jesús. Creo que, sin duda, uno puede mencionar de manera rápida que el texto es limitado. O sea, uno querría, por ejemplo, a mí me hubiera encantado conocer cuál fue el diálogo de esa noche, cómo fue la primera pregunta que levantaron ellos o cuál fue la primera respuesta que le dio Jesús. Pero a Juan no le interesa mencionar eso, sino lo que le interesa mencionar es qué es lo que le pasó a él. Y lo más importante que le pasó es responder a la pregunta que le hizo Jesús, que yo quisiera dejárselas a ustedes. En algún momento de nuestra vida tenemos que definir qué buscamos con el Señor. Podemos venir porque nos sentimos bien. Podemos ser parte de una familia que nos integra a través de estos actos que son importantes. Podemos ir a un retiro como fueron las damas este fin de semana y pasar un buen momento y saber que también podemos divertirnos y gozarnos y reírnos y hacernos chistes y compartir la palabra y hacer estudios, etc. Pero no se vaya de aquí esta noche sin poder contestarle al Señor qué está buscando. Porque Juan, sin duda, si esto lo pone de esta manera, fue porque él encontró lo que estaba buscando. El relato que leímos muestra que Juan era el autor del Evangelio, el jovencito, de alguna manera estaba con inquietudes, porque estaba siguiendo a Juan el Bautista. Geográficamente, para decirles, Juan el Bautista solía hacer sus prácticas de bautismo en una zona que se llama Enón, que aparece también mencionado en este Evangelio, que era un lugar de aguas profundas, como si fuera una olla que suele haber en los ríos de montaña, y él ahí hacía el bautismo. Juan el Bautista había ido a ese lugar porque era un lugar de paso. Si usted tiene más o menos el mapa de Palestina de aquel entonces, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Para darles una idea, Palestina tiene 15.000 kilómetros cuadrados en aquel tiempo y en este tiempo. 15.000 kilómetros cuadrados. Tucumán tiene 22.000. Así que compare tamaño. Uno se cree que es la Argentina, pero es tan chiquitito que cabe en la provincia de Tucumán. La zona norte era la zona de Galilea. Ahí estaban los pobres. Ahí estaban las villas miserias. Ahí estaban los descolocados de la sociedad, los terratenientes que vivían sin tener con qué comer, por eso lo siguen a Jesús. Y los dueños de esas tierras, la mayoría de ellas eran fariseos. Por eso era común, hay una cita en Mateo 12, donde los fariseos lo siguen por el medio del campo a Jesús, porque iban controlando sus campos. No era casual que anduvieran por allí. La otra cosa que uno puede mencionar asociado con esto es que teníamos en el centro una región que se llamaba Samaria. No voy a entrar en los datos históricos porque sería un poco largo. Y en el sur, Judá. Los de Judá más o menos se habían mantenido fieles a través de su historia. Los de Samaria, hubo un evento histórico allá en el año 722 a.C., donde fueron deportados a lo que hoy es Afganistán, mezclados, etcétera. Entonces los judíos, estos no son puros. ¿Les suena esto, no? No son puros, no, con nosotros no. Los de Galilea, Juan Hircano en el año 139 había reconquistado esa zona y habían vuelto a instalar la práctica del judaísmo, y por eso Galilea y Judá más o menos se llevaban. Pero, ojo, que no vengan muchos pobres acá, decían los de Judá, porque nos molestan. Y en el templo eran perfectamente identificados los pobres que llegaban, ¿no es cierto?, con sus cosas para adorar, celebrar, etc. En ese marco es el que se forma Juan. En ese marco, en realidad, se forman todos los apóstoles. El único que no es de Galilea es Judas Iscariote, que es de Iscariot, un pueblo al sur. Por lo tanto, esta gente había entendido que algo había en el mensaje de Juan el Bautista para ir a escucharlo. ¿Qué es esto del arrepentimiento que predicaba Juan y que fue mencionado antes? Y entonces acá Juan muestra a un personaje que sin duda por el propio Jesús fue reconocido. Juan no pidió que lo siguieran a él, Juan el Bautista. Pidió que siguieran al Cordero. Él podría haberle dicho a estos dos muchachos que se van, a Juan y Andrés, que se van tras Jesús, decirle, no, pero esperen, quédense en un cachito más. Vamos, muchachos, que hacemos un asado y seguimos juntos. Esto es lo extraordinario y es que creo yo que es el desafío a todo pastor, a todo líder, a todo maestro. Nuestra función es ayudar a la gente para que siga a Jesús. No, déjenme decirlo en una frase, que no sigan a dioses que mueren. Yo no sé si alguien se lo dijo alguna vez, pero los pastores se mueren, ¿sabían? Se mueren, se pudren, se mueren. Perdóneme, hermano pastor, pero esto es así. Por lo tanto, somos llamados a enseñar que se lo sigue al Maestro, se lo sigue al Rey de Reyes, se lo sigue a aquel que nos dio la vida para poder tener una vida mucho más rica más allá y no agotarse acá. Por favor, no se confundan, no sigan a dioses que mueren. Hace poco una alumna me dijo, si usted fuera pastor y tuviera una iglesia, yo iría a su iglesia. Y yo le contesté con la misma frase, jamás sigas a un Dios que muere, porque Dios nos levantó por un tiempo, en cualquier tipo de ministerio que sea, no estoy hablando solo de los pastores, pero sí para mostrar al Maestro. Entonces Juan muestra eso, los ve que ellos se van, los ve que ellos se van. Y no sé si escuchó la frase de Jesús, pero sí la escuchó el adolescente Juan. ¿Qué es lo que estoy buscando? Miren, no tengo que decir mucho yo de cómo está nuestra sociedad. Acá nos están queriendo mover políticamente, presentar ciertos ídolos políticos y cosas por el estilo, y no estoy diciendo que uno no debe ni participar ni enterarse política, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que no se confundan. El Rey de Reyes es uno solo. Y eso era lo que estaban buscando Andrés y Juan. Fíjense que ellos casi no le contestan lo que Jesús le pregunta. Ellos le dicen simplemente, ¿dónde te hospedás? ¿Dónde vivís? ¿Dónde morás? Que dice ahí Reina Valera 60. Y entonces Jesús, entendiendo, le dicen, vengan a ver. La palabra ver acá está asociada a una palabra en el original muy interesante que tiene que ver con conocer. Ustedes deben acordarse que Mateo 1.25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz. uno no tiene que explicar mucho qué quiere decir esa palabra conocer. O sea, si esa palabra conocer se usaba para la vida matrimonial, es la misma que se usa acá. Jesús lo que les está diciendo es, vamos a intimar en lo espiritual. Vamos a relacionarnos, vamos a vincularnos como personas de una manera completamente distinta. Por supuesto, no se usa solo esta palabra, por las dudas aclaro, para el acto sexual. Porque, por ejemplo, en Juan 17, aquella oración fantástica de Jesús, 11 veces Jesús vuelve a usar esta palabra. Está hablando en el sentido de cuando dos personas deciden caminar juntas, que esto también se puede dar en amistades muy fuertes. Lo que Jesús le está diciendo, vamos a ser amigos y vamos a caminar juntos. Esta misma expresión la va a tener la última noche. ¿Se acuerdan la última noche que está en el aposento alto? Debo llamarlos mis amigos. Le dice, qué despedida de Jesús, qué inicio el de Jesús. O sea, el Señor nos está invitando a nosotros a que seamos sus amigos de tal forma que podamos verle, podamos conocerle en intimidad. Déjeme agregar aquí algo más. Alguien me dice, si me paso por la hora. Estos tiempos no están ayudando a nuestra espiritualidad. Todo hay que hacerlo rápido. Hay que correr de aquí para allá. Si Buenos Aires está loco, Rosario está medio loco. Miren qué respetuoso que yo no dije que está tan loco como Buenos Aires. Buenos Aires es una locura. Hemos decidido con mi esposa irnos de Buenos Aires. Es una cosa de locos. No se puede entender más. Más allá de la violencia, más allá de la inseguridad, es tal la presión que recibe la gente que uno ya a veces casi ni puede hablar con nadie. Te contaba hoy, el día antes de venir, o sea, el viernes pasado, un señor desde unos 20 kilómetros vino a una población de 20 kilómetros donde le habían robado toda la cartera a la hija y nos encontramos todos tirados en la puerta de casa. Juntamos, llamamos, porque había un teléfono, etcétera. Este señor cuando me viene a ver, viene con la gendarmería. Porque no sabía si yo era un delincuente que lo estaba tratando de hacer una trampa. A su vez yo, a él no se lo dije, pero yo pensé, dije, ¿y si lo llamé al delincuente que le robó? Lo voy a tener en la puerta de casa. Estamos locos. Estamos locos, no podemos vivir así. El Señor no puede estar de acuerdo con esta manera de vivir. Por lo tanto, el desafío creo que es el poder conocer al Señor y poder trabajar esa intimidad. Por eso digo que todo lo que estamos viviendo, aún la televisión con todo lo que usted ve, yo veo y todos los demás ven, y que usted no puede tapárselo a sus propios hijos o adolescentes, nos está transformando. Yo no voy a decir que están endemoniados los que generan esto. Déjeme decirlo con otra expresión que me parece más teológica y más lógica. Estamos no endemoniados, pero entendiendo que esto es diabólico. Esto interrumpe nuestra relación con Dios. Si usted tiene que estar todos los días en esta lucha permanente, nuestra sociedad está tomando matices que lejos de darnos paz, lejos de darnos tranquilidad, vive permanentemente alterándonos. Por eso Jesús habló de amistad. Por eso Jesús nos desafía a entrar en esa intimidad con Él. Miren, yo estoy de acuerdo con todos los cultos, no tengo ningún problema. Podría contar alguna experiencia de cosas que van de un extremo al otro de haber vivido. Pero usted nunca va a ser el mismo si es capaz de encontrar su momento íntimo, personal, a solas con el Señor. Nosotros no practicamos estas cosas. Déjeme decirle que lo más fantástico que le puede pasar, usted quédese en silencio, busque un árbol, busque un lugar tranquilo, busque un lugar donde no le alteren todas estas cosas locas que pasan a nuestro alrededor. Usted es un ser espiritual, todos lo somos. Tenemos por allí nuestra alma, que tiene que ver, la palabra para alma es psiquis, donde viene psicología. Y esto está perfectamente claro que tiene que ver con nuestra manera de pensar, el alma, tiene que ver con nuestra manera de sentir y tiene que ver con nuestra manera de decidir. Pero está este aspecto del espiritual que a veces lo resumimos, y creo que hay que hacerlo, lo que ustedes están haciendo, venir al culto, etcétera, pero no hemos practicado el encuentro a solas con el Señor. No me pregunte cómo, usted hágalo como mejor le parezca. Pero lo que esta gente fue a hacer, que estamos tratando de explicar acá, fue ir en esa búsqueda. Tenían el líder, tenían dónde congregarse, pero no tenían la intimidad con el Señor. El resto del Evangelio va hablando de Jesús permanentemente en contacto con personas. Si ustedes avanzan en el texto, se van a encontrar con las bodas de Caná. Se van a encontrar en el capítulo 3 con el amigo Nicodemo, que lo mencionamos en esta mañana, que viene buscando una disgregación teológica de alto nivel. Y como fue mencionado, ¿no es cierto?, Jesús lo ataja y le habla de ser nacido del Espíritu. Y esto que estamos hablando tiene que ver justamente con eso. Usted da vuelta una página y se encuentra a Jesús hablando con la samaritana. Probablemente uno de los discursos más importantes sobre el Espíritu Santo, Jesús la tiene con aquella mujer de vida medio dudosa. Y aquella mujer que nadie quería atender, aquel lugar, como expliqué antes, en el centro de Palestina, por donde nadie quería pasar, Jesús va por ahí y encuentra a esta mujer allí al lado del pozo de Jacob y se sienta a dialogar con ella. Mujer que entiende lo que le explica Jesús o lo que le dice Jesús de su condición y es la primera misionera de la cual se habla en la Biblia. Porque es esta mujer, inmediatamente se va a buscar a sus conocidos, entre comillas, y ahora estos conocidos son los que le piden a Jesús que se quede días ahí con ellos. Y se queda Jesús allí conversando con ellos. Podemos seguir hablando del tema. Capítulo 10 de Juan. Las ovejas llamadas por nombre. Usted sabe que Jesús le conoce por nombre, ¿no? Y que Él llama por nombre. Llama por nombre. Y a veces ni escuchamos, ni prestamos atención, pero Él llama por nombre. Podríamos hablar de la resurrección de Lázaro. El texto allí en Juan 11 dice que a Jesús le dolieron las entrañas, pero no por el sufrimiento de Marta y María, sus hermanas, sino que viendo el gemir que había allí en el grupo, en el velorio, viendo cómo la gente lloraba y sentía esa pérdida, Jesús se conmociona dentro de su ser. Y recuerdan 11:35, y Jesús lloró. Le había afectado tanto la pérdida de su amigo, porque era el amigo con quien frecuentaba. Después Juan nos presenta la última noche de Jesús con los discípulos. Le recuerdo, para no leer, y lo trato de parafrasear. Jesús va a decir que es necesario morir, ir a la cruz, etc. Y entonces Pedro le va a decir, Señor, no, ¿qué tal? No te acontezca. Y es donde Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Cuando pasa la cruz y Jesús resucita, en el capítulo, Pedro había dicho, entre otras respuestas a Jesús, aunque todos estos te dejen, ¿se acuerdan de esa frase? Yo, ahí voy a estar. Pasa toda esa circunstancia. La última aparición que muestran los evangelios está al final del evangelio de Juan. Habían comido el pescadito que Jesús hizo en la costa. Vienen ellos, participan. Creo que eran 7 los que había en ese momento. Y luego de eso lo agarra a Pedro aparte. Lo agarra a Pedro. Que en el relato que leímos, su hermano lo fue a buscar. Y cuando está a solas con Pedro, le hace esta pregunta. Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro, Ahora era Pedro, no le dice Pedro. Le dice, lo llama por su viejo nombre. Lo cual en las neuronas de Pedro tuvo que haberlo llevado a quien era Simón, el hijo de Jonás. O sea, antes de encontrarse con Jesús. Lo llevó en el tiempo para atrás. Primer impacto. Y el segundo impacto que Jesús hace con Pedro es decirle, ¿me amas más que estos? Usa la misma expresión que Pedro había usado cuando dijo, ¿no es cierto?, aunque todos estos, yo acá voy a estar. Conocemos el relato, las negaciones, todo lo demás. Lo que estoy intentando mostrar, y con esto más o menos ir cerrando, es cómo Jesús va en búsqueda de una intimidad con nosotros. Cómo Jesús quiere dialogar con nosotros. Cómo Jesús nos conoce plenamente en nuestra intimidad, en nuestros pensamientos. Cómo Jesús conoce lo que necesitamos y está simplemente esperando que nosotros vayamos a Él. Todo lo que usted hace está fenómeno. Cante, salte, brinque, haga lo que usted sienta como expresión, hágalo. Nadie tiene derecho a juzgarle. Pero no se pierda esta intimidad. Les dejo la pregunta. ¿Qué están buscando? ¿Vienen a verlo al pastor porque es lindo? ¿Vienen acá porque predica bien? Si es lindo, vengan. Tenga cuidado, no sé dónde anda Iris. Cuídalo. ¿Porque se siente bien? Claro que necesitamos sentirnos bien. Claro que sentimos el deseo de cantar juntos y decirles a través del canto lo que sentimos al Señor. Pero hay un Señor que nos ama y que espera en profundidad esa intimidad. Yo no le voy a decir dónde tiene que ir, no conozco tanto a Rosario, pero si es el fondo de su casa, ¿saben qué hacen los coreanos? Por lo menos una gran mayoría de los coreanos. Tienen en sus casas una pequeña capilla. Tienen un lugar donde se cierran adentro. Chico, donde quepa un sillón, algo así, y ahí están. Y ese lugar lo usan, bueno, se imaginan, ellos no vienen de la República Argentina, vienen de una población numerosa, en un país muy chico que cabe en la provincia de Buenos Aires, etc. Entonces, han optado por modalidad tener un lugar propio en su casa. Usted vaya hacia arriba del techo, si tiene tanque de agua, métase dentro del tanque de agua, haga lo que le parezca. Pero sepa usted que hay un Cristo que está esperando intimar con nosotros. Todo depende de lo que usted busca. Todo depende de lo que usted quiera llegar a intimar y abrir su corazón. En el catolicismo hay muchas cosas con las cuales no compartimos. Pero a lo largo de la historia del catolicismo ha habido hombres que supieron explorar eso. Claro, usted me dirá, la Edad Media, los tiempos eran distintos. Tal vez, pero muchos de ellos se hicieron el tiempo. Y hoy conocemos organizaciones, y aquí en Rosario las hay, que se dedican sus instalaciones específicamente para trabajar con la gente, pero no para establecer teología, doctrina, una misa. No, no, no, no. Para que tengan tiempo a solas con el Señor. No ha sido una característica del mundo evangélico. Pero créanme, déjenmelo decir como viejo, no vizcacha, pero viejo sí, que de alguna manera vamos a ir en esa dirección. Es tanto el atosigamiento que vivimos, las presiones, el estrés que vivimos, que se va a hacer imprescindible en nosotros buscar ese tiempo con Dios. No digo más nada, yo espero haber abierto ahí una ventanita para que de alguna manera podamos entender lo que Jesús quiere. Por lo demás, usted define qué busca. Déjenme orar. Nuestro Dios, aquí estamos. Estamos frente a tu palabra, somos tu pueblo, buscamos sencillamente que hables a nuestras vidas. Buscamos, Padre, que podamos crecer en esta intimidad con tu Hijo, a quien mandaste para caminar entre nosotros. Y oramos en la certeza de que quiere seguir caminando entre nosotros. No dudamos que quiere caminar mañana lunes cuando vamos al trabajo. No dudamos que quiere estar con nosotros cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en la universidad. No dudamos que quiere habitar con nosotros en nuestro hogar, como padres o como hijos. No dudamos. Solo pedimos que nos ayudes a lograrlo. Ayúdanos a lograr verte a ti en cada rincón de nuestra vida. Ayúdanos a buscar esa intimidad con todas nuestras fuerzas. Que no pensemos en conocerte allá, sino que tu amor es tan fantástico que tú quieres conocernos aquí y ahora. Oro por mis hermanos. Oro por quienes tienen responsabilidades. Oro por mí para que también pueda crecer en esto. Es fantástico saber que podemos estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.